los apóstoles se encuentran en la barca, en medio de la tormenta, durante la noche, y dice la palabra que están solos, que Jesús no está con ellos. La tormenta, el viento, el mar, la noche, son todos signos que la palabra de Dios utiliza y que representan los miedos, las dificultades, la angustia, los problemas que atormentan, que quieren hundir la barca de los apóstoles y también nuestra propia vida, todas esas dificultades. Y en medio de la noche, en medio del viento, aparece Jesús caminando sobre el agua y le dice a los apóstoles, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Y en ese momento, Pedro le pide a Jesús que haga algo que es propio de Dios e imposible para los hombres. Pedro le pide a Jesús, Señor, mándame caminar sobre el agua. Y a pesar de lo osado y de lo audaz de este pedido, sin embargo, tiene todavía Pedro un poco de duda. Fíjense cómo le dice, Señor, si eres tú, mándame caminar sobre las aguas. Pedro no termina de creer que ese que viene caminando sobre el agua es Jesús. Y le dice, si eres tú, si por casualidad eres tú, Jesús. Pedro le pide, pero no confiando verdaderamente de que ese sea el Señor. Y pienso que a veces algo así también nos puede pasar a nosotros. Oramos, pedimos, pero sin mucha fe. Le pedimos al Señor, hacemos oración, pero no estamos tan convencidos de que Él vaya a escuchar y que vaya a atender nuestras oraciones. Pero lo que más me llama la atención de este Evangelio y de esta escena que acabamos de escuchar es que a pesar de que Pedro pide eso y que lo pide sin mucha fe, Jesús le da ese pedido. Señor, mándame caminar sobre el agua. Y Jesús que le dice, ven. Lo llamativo de este Evangelio no es que solamente Jesús camina sobre el agua, que eso ya es algo milagroso, pero es el Señor, Él puede hacer lo que quiera. Lo llamativo es que Pedro también camina sobre el agua. Y no camina sobre un mar que está calmo, sobre un mar que es como si fuese este piso, que no se mueve. Camina sobre un agua que es turbulenta, en el medio de las olas, en el medio del viento. Yo a veces miro esas personas que hacen surf en las olas y que van parados sobre esas tablas y van haciendo equilibrio. Imagínense a Pedro caminando sobre un mar que se está revoloteando, que se está moviendo, que tiene olas por todas partes. Pedro camina sobre el mar, camina sobre el agua, camina sobre la dificultad, camina sobre el problema, camina sobre aquello que era contrario. Caminar sobre el agua, pararse por encima del mar, es un signo de victoria, es un signo de triunfo. Como cuando en la resurrección de Jesús, el ángel bajó del cielo, corrió la piedra donde estaba Jesús y dice la palabra de Dios que el ángel se sentó encima de la piedra. O como cuando en una batalla un soldado vence al enemigo y se para y pone el pie arriba de él, como un signo de victoria. Así Jesucristo y Pedro se paran sobre el mar, se paran sobre la dificultad. Y esto lo hace Pedro y lo hace en contra de la fuerza de la gravedad. ¿Qué sería lo natural? Que uno se hunda. Lo natural sería que uno se vaya para abajo. Pero aquí no se trata de algo natural. Aquí se trata de algo sobrenatural. Aquí hay una fuerza de gravedad que es más fuerte. Es el poder que está en el corazón de Jesús. Y Pedro puede caminar hacia Jesús y puede caminar sobre el agua porque él se deja atraer por esa fuerza de gravedad que es más fuerte. Pedro se deja atraer por el corazón de Jesús y eso le da confianza y eso le da seguridad y eso le permite caminar aún en medio de las dificultades. Y fíjense este detalle del Evangelio. Mientras Pedro camina sobre el agua, tiene la mirada fija en Jesucristo y lo mira al Señor y así no se hunde. Cuando Pedro mira para otro lado, cuando se distrae, cuando empieza a mirar el mar, cuando empieza a prestarle atención al viento, cuando se deja envolver por el problema, se empieza a hundir. Sacar la mirada de Jesús nos lleva a hundirnos. Envolvernos en los problemas y no mirar al Señor nos lleva a hundirnos. Por lo tanto, si queremos caminar en la fe, si queremos caminar sobre el mar, si queremos caminar sobre nuestras dificultades, también nosotros, tenemos que hacer el ejercicio de buscar a Jesús, de mirarlo a Él. Es verdad que a veces no es tan fácil encontrarlo a Jesús en medio de las dificultades. A veces pasa como, vieron esta semana que estuvo todo ese humo que se había por los incendios y no se veía mucho. A veces encontrar al Señor en medio de las dificultades es como querer ver en estos días de incendio. A veces hace falta ponerse unos anteojos, como esos que ya están vendiendo para el día del eclipse, para poder mirar bien. Hacen falta unos anteojos especiales para ver al Señor. Hacen falta los anteojos de la fe. Mirarlo a Jesús y confiar en Él. Poner nuestra mirada en el Señor. Quería compartirles un testimonio que me mandaron desde Argentina, uno de los misioneros, uno de los sacerdotes que está trabajando y haciendo evangelización en la cárcel. Y esta es una carta que escribió un preso y es una carta que le escribió al Papa Francisco. Y miren lo que le cuenta. Esta carta tiene 16 hojas, así que hoy la misa va a ser un poquito más larga. Solamente les voy a leer una parte. Esta carta empieza diciéndole así. Es una carta que él le escribe al Papa, pero es una oración a Jesús. Jesús, voy a narrarte mi vida. En la cárcel formo parte de un grupo de 6 presos. Es un grupo de oración. Todas las noches nos juntamos de 9 a 11. El grupo es muy lindo, muy bonito. Ninguno es un gran conocedor de la palabra de Dios. Sin embargo, nos dejamos guiar por el Señor cada día. Andrés, uno de los del grupo, fue sanado de una enfermedad. Yo presentía su sanación porque ayuné por él 3 días y Dios me mostró que lo sanaría. Al segundo día de ayunar por él, yo le pregunté a Andrés si él creía que Dios podía sanarlo. Y él sin dudarlo me dijo que sí. Al otro día, Andrés gritaba y alababa a Dios, diciendo que sentía su sanación y que ya no le dolía más la vesícula. Un médico lo había llamado para revisarlo y él solamente le habló del Señor. Le dijo que Jesús lo había sanado. Él creyó y contaba a todos lo que le había sucedido. Fue muy bonito. A mí me mostró claro el Señor que Él estaba con nosotros. Luego Andrés, el que había sido sanado, nos dijo que Dios le hacía sentir que sería liberado. Y así fue. Se fue en libertad a los pocos días. Nosotros creíamos más y más en la fe. Tú, Señor, nos mostrabas fuertemente tu presencia todas las noches. Un acto de fe. Señor, yo sé que tú los vas a sanar. Señor, yo sé que tú me vas a liberar. Actos de fe nos hacen confiar que el Señor puede caminar sobre las aguas y nos puede hacer también caminar a nosotros. Por eso este Evangelio de hoy, hermanos, es una invitación a recordar las obras de Dios, a recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y en la vida de otros, a recordar que el Señor ha caminado sobre las aguas y nos ha hecho caminar también a nosotros sobre las aguas. Una invitación a recordar lo que Dios ha hecho, recordar y no olvidarse. ¿Cómo podemos hacer para recordarnos? A veces nos olvidamos lo que comimos anoche, ¿qué nos vamos a acordar de tantas cosas? Para recordar lo que el Señor hizo, les recomiendo que tengan un cuaderno espiritual, una libreta, en donde todos los días, al regresar del trabajo o antes de irte a dormir, puedas anotar una bendición que el Señor te haya regalado en ese día. Tal vez el Señor ese día te dio fuerza para vencer una tentación, para superar un vicio. Tal vez el Señor ese día te dio paciencia para no enojarte, para no gritarle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Tal vez ese día el Señor te iluminó para tomar una buena decisión. Tal vez el Señor ese día te habló en la oración y te dijo una palabra que te dio fuerza. Anota, escribe cada una de estas cosas, cada una de estas bendiciones que el Señor te dio. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la dificultad, cuando venga el viento, cuando sientes que te estás hundiendo, vuelve sobre ese cuaderno y lee las cosas que el Señor ha hecho por ti. Si el Señor obró en ese momento, si el Señor te bendijo en ese día, también lo va a hacer hoy. Recordar ayuda a conservar la fe. Los invito entonces a recordar todas las obras grandes que el Señor ha hecho por nosotros. Si Él ha estado actuando en otro momento, lo va a hacer también ahora. Fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Que así sea.